La vida es solo tiempo cabalgando por un lenguaje. Por eso las palabras no deben morir. Cuando las palabras mueren, los humanos se enferman. Lo muere un coche. Once de la mañana, 9 minutos, y hoy damos por inaugurada esta nueva columna que nos acompaña. Ya el lunes pasado nos acompañaste desde el foro. Juan Elman, periodista joven, periodista especializado en política internacional. Juan, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Hay que detallarlo de joven y lo ponemos entre dos asteriscos, así en WhatsApp sale en negrita, joven. ¿Qué nos traes hoy? ¿Qué está pasando en Perú? Necesitamos entender qué pasa en Perú con esta dinastía Fujimori y con esto de el señor Pedro Pablo Kuczynski, con el mejor apellido de los presidentes latinoamericanos, que renunció, que estuvo ahí también arreglando para que no le hagan juicio político en su momento, que también a él lo metieran las coimas de Odebrecht. Bien, para empezar, yo no estoy de acuerdo con vos. Para mí no es el mejor apellido, para mí es el mejor nombre. Se llama Pedro Pablo, digo. Es como una especie de telenovela mexicana que poco tiene que ver con Perú. Pero bien, estamos hablando de que hay una crisis política en Perú, un continente que tiene ya varias crisis políticas, ahora le toca a Perú, ¿no? Después de 20 meses de gobierno, Pedro Pablo Kuczynski renunció el miércoles pasado, un día antes, ¿no?, de enfrentar su segunda moción de vacancia, ¿no? Recordemos, en diciembre pasado, Kuczynski supera esta moción de vacancia. 3 días después nos enteramos que indulta a Alberto Fujimori, ¿no? Los congresistas, que son más o menos 10 los que lo salvan en ese primer juicio, son justamente la facción opositora dentro del fujimorismo. Estoy hablando de la facción que comanda Kenji Fujimori, el hermano menor de Keiko. Ahora bien, vamos a hablar de lo que pasa dentro del fujimorismo. Recordemos que el fujimorismo es la principal y única dinastía política del país y es lo que hoy, digamos, está dominando y lo que hoy tiene que ver con tanto el presente como el futuro del país. En su lugar, en el lugar de Pedro Pablo Kuczynski, va a asumir, ya asumió el viernes pasado, Martín Vizcarra, ¿no? Vamos a ver si llega hasta 2021. Hoy por hoy hay un clima en las calles, según me estuvieron contando, de que se vayan todos, ¿no? Los que están movilizados dicen que se vayan todos, y también hay una gran parte del país que permanece ajena y estuvo muy ajena en estos últimos tiempos, ya sea con lo de Fujimori u otras medidas, ¿no?, y que simplemente no salió a protestar ni nada por el estilo. Pero bien, vamos a empezar, digamos, por unas cosas que tienen que ver con la causa. Digo, ¿por qué Pedro Pablo Kuczynski renuncia antes del juicio político? ¿Por qué llegamos a estas dos instancias, ¿no?, de moción de vacancia? Bueno, yo separé en 5 escándalos, ¿no?, 5 cuestiones que fueron determinantes para su salida. La primera, quizás la más importante, que es Odebrecht, ¿no? Odebrecht ha afectado a varios países de América Latina, a varias castas políticas de la región. Una es Perú, ¿no? Son varios apuntados. En el caso de Kuczynski, la empresa constructora reveló que más o menos 4.8 millones de dólares fueron a parar a dos firmas, ¿no?, vinculadas, dos firmas de asesoría vinculadas a PPK. A Pedro Pablo Kuczynski. Esto fue cuando Kuczynski era ministro de Economía en la presidencia de Alejandro Toledo, ¿no? Recordemos, Alejandro Toledo gobernó el país desde 2001 a 2006. Kuczynski fue jefe de gabinete y ministro de Economía. En ese entonces se supone que, según revela Odebrecht, más o menos 4.8 millones fueron a parar a empresas vinculadas al expresidente de Perú. No, además de Toledo hoy también está implicado. Toledo está escondido en Estados Unidos, ¿no? También está llamado por la justicia para que dé cuentas por lo de Odebrecht. Y hay otros funcionarios y otros políticos de Perú que también están implicados. La misma Keiko Fujimori. Se dice que en campañas anteriores Odebrecht ha aportado dinero para la campaña de Keiko. También el expresidente Ollantumala, Alan García, ¿no? Digo, hay varios políticos que están apuntados. En este caso son casi 5 palos verdes que fueron a parar a empresas, ¿no?, vinculadas a Kuczynski. Este es el primer gran escándalo. El segundo, como bien lo habías mencionado vos, fue el indulto a Alberto Fujimori, ¿no?, que levantó mucha polémica en una parte de la sociedad. No en toda, en una gran parte. ¿No? Y creo que son 20 meses de gobierno, y a mí no me cae dudas que Kuczynski pasa a la historia, va a pasar a la historia de Perú únicamente por haber sido el presidente que indultó a uno de los dictadores, digamos, más reconocidos en Perú, ¿no? 92-93. Alberto Fujimori. El tercer escándalo también tiene que ver con dinero y empresas, ¿no? Estamos hablando de dos compañías con conexiones en el exterior, Westfield y First Capital, ¿no? La primera vinculada directamente a Kuczynski, la segunda todavía no se sabe bien, ¿no? Se dice que estas dos empresas enviaron fondos a las cuentas personales de Kuczynski entre 2005 y 2017. Esto es importante porque en 2017 Kuczynski ya era presidente de Perú, ¿no? Y eso también se tiene que resolver. Aclaro, digamos, Kuczynski ahora va a dar cuentas a la justicia, no puede salir del país por 18 meses, así que veremos en qué termina todo esto. En el cuarto escándalo, ¿no? Que ya, digamos, esto ya más o menos cae. Cuando ya tenés varios escándalos, ¿no? De corrupción, cae, a la gente le cae bastante mal cuando tenés a tu chofer que gana una cantidad exorbitante de dinero, ¿no? Se dice que José Luis Bernaola Nuflo, una cosa. Otro apellido. Otro apellido complejo, ganaba $4,000 al mes, ¿no? El chofer de Kuczynski. Bueno, este es otro escándalo más. Y el último escándalo, y quizás el detonante, ¿no? De esta maniobra política, son los llamados Kenji videos. En Perú todo tiene un apodo. Es algo interesante. En este caso, los Kenji videos. Parece algo de anime. No, no, es tremendo. Kenji, recordemos, es el hermano menor de Keiko y esta facción que salvó Kuczynski. Bueno, se difundieron unos videos en donde se ven a varios congresistas de, digamos, de la facción rebelde del fujimorismo, ¿no? Hay que decirlo. Estos se hacen llamar los Avengers, los Vengadores. La facción de Kenji se llaman a sí mismos, porque si lo pusieron ellos el apodo, los Avengers. Ni siquiera en español, en inglés. Y en cada posteo ponen Avengers. Bueno, filmaron a varios Avengers. ¿Usan máscaras, algo de eso? No, pero no podíamos descartarlo. Bueno, se filmaron a varios Avengers, ¿no? Entre ellos Kenji, ofreciendo a un congresista que fue el que lo filmó. El congresista se llama Moisés Mamani y es de Fuerza Popular, el partido de Keiko. Bueno, el partido de Kenji también, pero digamos, pertenece al ala de Keiko, ¿no? Se los ve a los Avengers ofreciendo obras para el distrito de Mamani, la Puna, a cambio de votos. O sea, se interpreta que esto es a cambio de votos para salvar a Kuczynski, ¿no? En el juicio, en la votación que iba a tener lugar el jueves, ¿no? Recordemos, Kuczynski renuncia un día antes. Estos fueron los escándalos que llevaron a la renuncia de Kuczynski. El último quizás fue el detonante, digamos, porque después de esto ya no hay mucho más para recorrer. O sea, digamos, una cámara oculta donde se lo ve a un tipo negociando en nombre de Kuczynski, al mismo tipo que lo había salvado en diciembre, negociando obras a cambio de votos. ¿Qué diferencias hay entre el primer juicio político que pudo pasarlo sin que le hagan juicio político por esto de, bueno, vamos con el hijo menor de Fujimori y después lo indultó? ¿Y por qué ahora tuvo que ir a arreglar con otros diputados, con este, se conoció el video, pensando que tal vez no podía dar el mismo resultado que la anterior vez? No, a ver, la idea era sumar votos, ¿no? Sumar rebeldes. Kenji ya estaba de su lado, de hecho se lo ve a Kenji y otros diputados, a Bienvenido Ramírez y otros, ofreciendo votos. Los escándalos van aumentando, digo, las denuncias por corrupción van aumentando y se lleva a un segundo juicio político. Después de lo de Fujimori, ¿no? Recordemos, había una facción, un partido de centro izquierda, digamos, otros partidos, además del Verónica Mendoza. El de Verónica Mendoza es el más conocido porque salió tercero en las elecciones. Pero había varios sectores dentro del Parlamento que se habían abstenido de votar en un primer lugar. Después del indulto a Fujimori, ¿no? El arco político, ¿no? Claramente no el fujimorismo, pero el arco que no es ni de Kuczynski ni de Fujimori, se termina, digamos, congregando para echarlo a Kuczynski. Entonces, ante esa situación, Kuczynski necesitaba más votos y el que los va a buscar es el que los salva en un primer momento a cambio del indulto a su padre, ¿no? Estamos hablando de Kenji Fujimori. Necesito que expliques esta interna entre hermanos e hijos de Fujimori. ¿Quién es quién? ¿Por qué uno es más moderado que el otro, tal vez? Bueno, es interesante. Keiko es una figura que ya viene creciendo hace varios años en la política peruana, no es nueva, ¿no? En este caso hizo una muy buena elección sacando más del 40% de los votos. Digo, esta es otra cosa para explicar quizás más al final. Digo, ¿por qué el fujimorismo tiene cooptada la política peruana? Bueno, en primer lugar porque tiene la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Por qué? Porque saca más del 40% de los votos en una primera vuelta cuando Kuczynski saca 20%. Después Kuczynski suma 30% más de votos, pero los congresistas se eligen en la primera vuelta. Keiko siempre fue una figura más distanciada de la de su padre, digamos. No es que critica abiertamente las cuestiones, digamos, vinculadas al gobierno, digamos, y la dictadura posterior de Alberto, pero tiene una visión más separada. Digo, yo pienso en Marine Le Pen y su padre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, son situaciones que quizás nos cuesta más comparar. Kenji siempre tuvo una visión más abierta con respecto al padre y lo apoyó abiertamente. De hecho, Kenji desde un primer momento pujaba por liberar a su padre. Lo que pasa es que no tenía la capacidad para hacerlo, la encontró. Kenji incluso tiene una agenda más, quizás más liberal políticamente. Es una agenda más pro LGTB, digamos, con ciertas libertades individuales, más que Kenji, más que Keiko, ¿no? Pero tiene una visión mucho más pro-Alberto, para decirlo de alguna forma, ¿no? Pero Keiko es la que dirige la bancada con más de 60 congresistas, la que tiene la mayoría absoluta. Tiene una capacidad, digamos, de influencia mayor a la de Kenji, pero ahí vimos que con 10 congresistas rebeldes, Kenji logró, digamos, cambiar la política de su país radicalmente, ¿no? Porque logró el indulto a su padre y ahora, de alguna forma, fue el que, por izquierda o por derecha, digamos, o por obrar bien o mal, terminó haciendo que Kuczynski renuncie. Así que las situaciones son diferentes. Keiko es una líder que tiene mucho más poder. Kenji, bueno, se está perfilando como ese as de espadas para el otro partido, digamos, la otra parte que quiera ostentar gobernabilidad. ¿Quién quedó ahora como presidente? ¿Quién era? Bien, vamos a hablar muy brevemente de el que asumió por Kuczynski. Estamos hablando de Martín Vizcarra. Primero, un dato que me indigna un poco, te voy a decir, y es que el tipo era vicepresidente de Perú y embajador ante Canadá al mismo tiempo, ¿no? Después leí, y esto pasa en Perú, es normal que el vicepresidente además tenga un cargo en el gobierno. De hecho, Vizcarra fue ministro de Transporte cuando arrancó la presidencia de Kuczynski, ¿no? Vizcarra viene de AP, de otra fuerza de centro-derecha. En Perú no hay una política no hay un sistema de partido fuerte. De hecho, Kuczynski emana como el candidato de la centro-derecha, habiendo estado en el gobierno de Toledo, ¿no? El partido de Kuczynski se llama también PPK, Peruanos por el Cambio, ¿no? Y son las mismas siglas de su nombre, ¿no? Las iniciales. Bueno, a cambio de la... O sea, Vizcarra lo apoya cuando en la primera vuelta lo nombra vicepresidente y en un primer momento es ministro de Transporte. Después tuvo que renunciar, ¿no? Se lo implicó en un escándalo en donde por la compra de... O sea, se tenía que construir un aeropuerto en Cusco, ¿no? Y se dice que terminó contratando un consorcio que también tiene base en Argentina, es un consorcio argentino-peruano, ¿no? Y que eso terminó, digamos, en un escándalo porque se supone que se usaron más fondos de lo que se deberían hacer, se lo acusó de malversación y terminó renunciando, ¿no? Y ahí se fue a Canadá, siguió siendo vicepresidente y se fue a Canadá. Bien, ¿qué es lo primero que se tiene? 55 años, ¿eh? Bueno, decíamos, fue ministro de Transporte, después embajador ante Canadá. Lo primero que aflora, digamos, en su carrera política es, en 2010 fue electo presidente de la región de Moquegua, ¿no? Y se dice que hizo una muy buena gestión, digo, por lo que estoy leyendo, hizo una muy buena gestión, sobre todo en educación, ¿no? En ese periodo, las escuelas de Moquegua fueron, digamos, consideradas las mejores del país y hubo una muy buena gestión en educación. De hecho, si prestamos atención al discurso que dio el viernes pasado, hizo un hincapié, digamos, importante en educación. Dijo que la educación iba a ser el pilar, ¿no? El pilar más importante de este gobierno, este próximo gobierno, ¿no? Va a renovar todo el gabinete. Esto es importante porque tiene que tener la confianza de Keiko Fujimori. Si Fujimori no le da la confianza, se pueden ir a nuevas elecciones. Hay que ver qué hace Keiko. Es muy probable que termine negociando para al menos apoyar a Vizcarra. Keiko ya dijo que lo iba a apoyar. Tenemos que ver cómo se conforma ese gabinete y si efectivamente va a tener gente de otras fuerzas, ¿no? Y en su discurso, ¿no?, habló de conformar un pacto social y ponerle punto final a la política del odio y la confrontación. Esto no lo dice por la sociedad, decíamos, una sociedad bastante... con segmentos indiferentes a lo que se discute, sino a la confrontación entre el poder legislativo, que controlaba y controla Keiko Fujimori o el fujimorismo, y el poder ejecutivo, que hasta el miércoles pasado controlaba Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Hubo un escenario de confrontación permanente entre el legislativo y el ejecutivo, lo intentaron sacar, no pudieron por Kenji, iban a intentar de vuelta, terminó renunciando, y vamos a ver cómo se resuelve, ¿no?, esa dicotomía que a los politólogos les interesa tanto, ¿no? En ciencia política siempre se dice, ¿no?, que una de las, cuando se habla de presidencialismo, ¿no?, y sobre todo en América Latina, se dice que una de las desventajas, ¿no?, que tiene el presidencialismo es la legitimidad dual. Es decir, el poder ejecutivo dice, yo tengo el voto del pueblo, yo tengo la legitimidad. El poder legislativo dice, yo represento al pueblo, yo tengo la legitimidad, ¿no? Y si en un gobierno, en minoría, cuando el partido opositor tiene mayoría absoluta, bueno, ese escenario puede venir muy rápidamente en caos. Esto fue lo que pasó estos últimos 20 meses. Vamos a ver si la situación cambia en estos últimos años de gobierno de Vizcarra o si efectivamente vamos a nuevas elecciones y el caos termina reinando. Sí, esto es lo que permanentemente dice Marcos Peña. Decimos, somos un gobierno que no tiene mayoría, entonces vamos hablando, pero tampoco dice, bueno, ¿cómo arreglas? ¿Con qué billetera arreglas? Claro. Bueno, ahora supongamos que es un escenario interesante o también para comparar, pero no solo Kuczynski gobernaba minoría, sino que el fujimorismo tenía mayoría absoluta, ¿no? Después termina perdiendo más o menos 10, 12 congresistas cuando se va Kenji o cuando se aleja Kenji, ¿no? No es que se va. Pero el fujimorismo tuvo por mucho tiempo mayoría absoluta, entonces eso hace que el escenario sea aún más difícil para gobernar. Y decíamos, ¿de dónde sale esto? Habíamos dicho, primera vuelta, Keiko saca 39.8% de los votos. PPK, Kuczynski, saca 21%. ¿No? Queda ahí nomás con Verónica Mendoza, la candidata de la centroizquierda. Para la segunda vuelta, Verónica Mendoza va atrás de Kuczynski, a pesar de todas las diferencias ideológicas, para frenar a Fujimori. Es un cordón, ¿no?, contra el fujimorismo. Y efectivamente, en la segunda vuelta, Keiko saca 49.8, suma 10 puntos. Y PPK saca más o menos 50.1.2, sube casi 30 puntos. Digo, es evidente ese apoyo y ese rechazo, o sea, ese apoyo de la centroizquierda aglutinados en torno al rechazo frente al fujimorismo, ¿no? Y bueno, algunas cosas que me gustaría mencionar a modo de conclusión, ¿no? Decíamos, es una crisis política. En otros países tenemos una crisis política que en muchos casos se relaciona con una crisis económica. En este caso no sucede así. El modelo económico de Perú, según estuve leyendo, tiene el apoyo de más del 80% de la sociedad. Digamos, no se discute el modelo. Perú viene creciendo hace más o menos 2 décadas, que viene creciendo en un crecimiento sostenido. Las previsiones para este año están en torno al 4%. Va a ser de los países que más crezcan en América Latina. Vamos a ver si hay un ajuste en torno a lo que pasa ahora en términos de crisis política. Es probable que se ajuste y que, no sé, sea 3,7, no sabemos. Pero más o menos un 4% va a crecer, es de los países, decía, que más va a crecer en la región. Hay una, ¿no?, una sensación de hastío en segmentos importantes de la sociedad. Estuve viendo más o menos la mitad del país quiere que haya nuevas elecciones, la otra mitad, decimos, permanece indiferente. Más del 90% cree que los políticos, la gran mayoría de los políticos, están involucrados en la corrupción. La corrupción es el principal problema para la mayoría de los peruanos, ¿no? Hay una confianza relativamente baja en la democracia y algo que quizás aflora algo que puede ser peligroso, a mi modo de ver las cosas, que más o menos un 38%, según encuestas que se publicaron hace poco, apoyaría un golpe de Estado. ¿No? Digo, estamos ante una situación que puede ser complicada, digamos, si un Fujimori 92-93, bueno, la situación en este caso no va a mejorar, digo, no logra que nosotros, digamos, podamos decir, bueno, a partir de ahora de Vizcarra la situación va a mejorar. No, la situación sigue siendo oscura. Y quizás por último mencionar esto, ¿no? Que el fujimorismo es no solo el principal movimiento del país, movimiento político del país, es el único. No hay otro movimiento político hoy en Perú, no hay partido, es el fujimorismo. Y quizás lo que tenemos que mencionar es que hay un sentimiento muy fuerte en contra de Fujimori, pero está fragmentado. Decíamos, Kuczynski sacó una parte, Mendoza sacó otra parte. Digo, es evidente que el antifujimorismo está fragmentado en distintos partidos, no se expresa en un movimiento político y ante esa situación el que termina ganando es ¿no? El fujimorismo. ¿Y a qué se debe el poder de Fujimori a lo largo de estos años, sabiendo que fue un dictador, que fue juzgado, que también se escapó del país, que después tuvo que volver por la justicia? Bueno, justamente otra lista que tenemos que mencionar es la conexión del, con los sectores populares. Es evidente que una parte no menor de los sectores populares apoya al fujimorismo por ciertas medidas que había tomado Alberto, sobre todo cuando combatió el terrorismo. Digo, hay que analizarlo bien esto. Es evidente que hay una parte de la sociedad que apoya, una parte muy importante que apoya al fujimorismo, y dentro de esa parte hay sectores populares, hay sectores los más alejados de las clases medias de Perú que crecieron en este último tiempo. La pobreza bajó considerablemente. Todavía sigue habiendo pobres, por supuesto, un desempleo relativamente bajo, 7%, pero, digamos, es evidente que todavía hay sectores populares que apoyan a Fujimori, y esto tenemos que mencionar si hablamos, digamos, de lo que vaya a pasar ahora con Perú y con Fujimori. Bueno, hay que ver si se llega a 2021 de este vicepresidente, que también fue embajador, es como nuestro, ¿cómo se llama? El de Santa Fe, el del PRO, el Midachi. Ah, Miguel del Cel. Que Miguel del Cel sea vicepresidente y embajador. La Mar en Coche, entendemos de fracasos. Entendemos de fracasos es una frase hermosa de nuestros separadores de esta decimotercera temporada de La Mar en Coche. Seguimos un ratito más con Juan Elman. Contanos qué es el otro tema con los que habías venido el día de hoy. Bien, el segundo tema lleva como título Llegaron los halcones, ¿no? ¿A dónde? A la presidencia de Donald Trump. Hubo en estas semanas cambios importantes en su gabinete. Ahora vamos a explicar por qué. Decimos bien rápido, digamos, el secretario de Estado, Rex Tillerson, o sea, el encargado de política exterior, no renunció, sino que lo echó Trump por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Un presidente echa a un secretario de Estado. En su lugar asume Mike Pompeo, ¿no? Que era el director de la CIA. La CIA ahora queda con la número 2. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, la CIA va a ser dirigida por una mujer. Estamos hablando de Gina Haspel. Después hubo otros cambios que, como no tenemos tiempo, los vamos a dejar para otro programa, pero sí me quiero referir a un cambio importante, ¿no? Trump sacó a Herbert McMaster, que era el consejero nacional de Seguridad Nacional, ¿no? Uno de los puestos más importantes en la Casa Blanca, y lo reemplazó con John Bolton, ¿no? Ahora vamos a explicar bien rápido quién es y por qué es importante, ¿no? Este John Bolton, ¿no? Y qué es lo que hace. Bueno, primero de todo de Pompeo. Pompeo ahora viene de la CIA, viene digamos, de los funcionarios que estaban en la Casa Blanca en este último tiempo. Pompeo era el que mejor relación tenía con Trump, uno de los que mejor se llevaba, ¿no? Es un tipo del Tea Party de Kansas, ¿no? Ultra conservador, por eso hablábamos de halcones. Son todos cambios que apuntan a un endurecimiento del discurso nacionalista y belicista de Estados Unidos, ¿no? Por eso es importante. Pompeo propone una política más agresiva con Corea del Norte e Irán, ¿no? Esos son los títulos con Pompeo. Y vamos a ver si efectivamente Tillerson no fue un secretario de Estado con importancia. Digo, es un caso típico, un secretario de Estado que estaba marginado de las discusiones más importantes con respecto a, no sé, Israel, Irán, China, etc. Vamos a ver si Pompeo ahora tiene más protagonismo con el ascenso y un nuevo secretario de Estado. Quiero referirme a Bolton, ¿no? ¿Quién es John Bolton? Bolton fue embajador ante la ONU en la última etapa del gobierno de Bush, ¿no? Fue una nominación bastante controversial. ¿Por qué? Porque Bolton participó en los preparativos de la guerra de Irak. Él fue quien manipuló determinados informes de inteligencia para justificar la invasión a Irak. Lo hizo afirmando que Cuba en ese momento era una amenaza bioterrorista, ¿no? Y que por eso, de alguna forma, Estados Unidos debía avanzar, ¿no? Esto fue una de las implicaciones más importantes desde 2002. Bolton estuvo ahí todo ese tiempo y después fue nombrado embajador ante la ONU. Bien, ¿qué es lo que propone? Digo, ¿por qué es importante? Primero, estamos hablando de un tipo que se lo reconoce como un ideólogo, ¿no? Es alguien que sabe bien de laburo burocrático en Washington, pero sobre todo se posicionó a partir de Fox News. Un tipo que salió en Fox News más o menos 20 veces en este año, ¿no? Para hablar sobre política exterior, se perfiló en la opinión pública conservadora y ahora va a ser, ¿no?, consejero de Seguridad Nacional, que decíamos es un puesto importante porque tiene un estatus mayor incluso al del Departamento de Defensa y a la Secretaría de Estado, ¿no?, porque coordina cuestiones tanto de política exterior, ¿no?, como de política doméstica. Hace un par de meses propuso bombardear Corea del Norte en una editorial. Dijo, la mejor manera para solucionar esto es bombardear a Corea del Norte primero. Y hace un par de años dijo que había también que bombardear Irán, ¿no?, para prevenir un futuro ataque. Dijo sobre la solución de dos estados entre Israel y Palestina, está muerta, no existe, ¿no? Y es efectivamente alguien que propone una política, decíamos, más agresiva, más belicista, ¿no? Y si uno dice, hay un detalle que me interesa, que es, bueno, un tipo así, con trayectoria en el gobierno de Bush, con una política, ¿no?, de ultraderecha, nacionalista, más similar a los objetivos de Trump en política exterior, que es poner a Estados Unidos primero, ¿no?, y tenerle poco, un poco cariño a lo que es el orden, ¿no?, multilateral, de ayuda, etc. O sea, ¿por qué un tipo de estas características no tenía un puesto antes en la Casa Blanca? Te podrás preguntar. Bueno, saqué una fuente del Washington Post que Bolton no fue ministro antes porque tenía bigote y a Trump no le gusta el bigote. Esto lo saqué del Washington Post. Es un dato de color. O a Trump ya no le molestan más los bigotes, o con Bolton hubo una excepción, ¿no? Pero ahora decimos que van a ser Pompeo en Secretaría de Estado, Bolton en Seguridad Nacional, y por último decíamos algo de Gina Haspel. Digo, es la primera mujer al mando de la CIA, por primera vez en historia. Bueno, Haspel tiene trayectoria de 30 años en la CIA y es conocida por haber torturado a varios sospechosos de terrorismo de Al-Qaeda, ¿no? Estuvo en una cárcel secreta en Tailandia y es muy conocida por eso, por torturar sospechosos de terrorismo. Último, y ya con esto cierro. ¿Por qué es importante? Porque puede darnos a entender que se viene una política más agresiva con Cuba, con Venezuela, con Irán, que es el conflicto de Medio Oriente entre Arabia Saudita y Estados Unidos e Irán. Y, por último, Corea del Norte. Si es que no hay diálogo, vamos a ver qué pasa con los halcones en la Casa Blanca ahora que tomaron el mando. Pensábamos que Trump no podía tener un gobierno más fascista, nos habíamos equivocado. Juan, muchísimas gracias por venir. Nos vemos el lunes que viene. Gracias a ustedes. Nos vemos.